Bien, y continuamos entonces en Otras Voces, Otras Propuestas, y como habíamos comentado al inicio del programa, nos vamos a una provincia muy querida, una provincia muy linda, allí en el norte de nuestro país, la provincia de Catamarca, pero lamentablemente no es para charlar sobre buenas noticias. Estamos comunicados con Mario Bazán. Él es delegado gremial de ATE en la Subsecretaría de Agricultura Familiar de Catamarca, y hemos nosotros tomado conocimiento de que están en una situación compleja desde el punto de vista laboral y salarial, pero me gustaría que él nos comente y le comente aquí a nuestros oyentes de Buenos Aires, de Capital, y a otras ciudades del país que se retransmite este programa, porque entendemos que hay cosas que no salen en los grandes medios, pero nosotros tenemos que darlos a conocer porque es una problemática de trabajadores. Buenas noches, Mario. Luis Sangio te saluda. Hola, buenas noches, Luis. Y bueno, gracias por la posibilidad de comunicar cosas del interior del país, ¿no? Por ahí la distancia, más de 1.400 kilómetros, el no tener medios, digamos, realmente todavía medios de comunicación que lleven la voz del interior, bueno, estas acciones de ustedes, digamos, por lo menos lo que ayudan es la democratización de la información de trabajadores en el interior del país, ¿no? Así es, nosotros como parte de la Red Nacional de Medios Alternativos y Medios Comunitarios Populares, queremos justamente hacer llegar esa voz, la que no llegan ni por TN, ni por Crónica, ni por C5N, ni Clarín, ni La Nación, ni ninguno de estos medios masivos que difunden lo que les conviene a ellos. Y bueno, contanos la problemática de ustedes, por favor. Bueno, nosotros, bueno, somos técnicos de la subsecretaría, somos el viejo programa PCA, digamos, que durante muchos años, ya más de 15 años, acompañamos al interior del país a pequeños productores, digamos. Durante muchos años, muchos de los compañeros éramos monotributistas, digamos. Uh-huh. El paso a subsecretaría, bueno, como que abrió las puertas a institucionalizar un poco más este espacio público destinado al sector de pequeños agricultores, pero que bueno, que hace ya 3-4 años que venimos en la disputa, digamos, del pase a planta transitoria de los compañeros, que posteriormente nos daría el pase a planta permanente, ¿no? Sí. En realidad la dificultad que tenemos ahora en estos momentos agravado en Catamarca es que compañeros que desde el mes de febrero, digamos, no cobran, digamos, por cuestiones administrativas desde Nación, por el tema del retiro de fondos desde las subsecretarías, digamos, a Catamarca, bueno, nos ha dificultado la tarea. Y bueno, hoy nos movilizamos, como la semana pasada también y como la anterior, con algunos compañeros productores, salimos a la ruta, estuvimos en las plazas centrales, bueno, un poco también instalando en la comunidad la importancia de estos programas, porque en el caso de nosotros, la subsecretaría, somos uno de los pocos, prácticamente el único ministerio de Nación que con técnicos llega a los territorios en el interior de la provincia, ¿no? Esto pasa, digamos, sucede en Catamarca y en distintos lugares del país. Bueno, el retiro de recursos para la movilidad, digamos, eso dificulta la llegada de los técnicos a territorio, bueno, donde hay conflictos del tema tierra, donde hay conflictos por el tema minero, a donde hay conflictos básicamente por lo que son los bienes comunes, los recursos naturales, bueno, en esos sectores donde históricamente acompaña este actor del Estado, bueno, hoy vemos, digamos, amenazada esa intervención desde lo público, digamos, vemos que Nación, digamos, no responde, digamos, al pedido de los trabajadores, y bueno, y hemos tomado, digamos, a nivel de asamblea y de organización de trabajadores, bueno, salir a la calle, tener presencia en los medios, instalar el tema en la agenda pública, porque los problemas de los productores no es que son aislados, sino que es un problema de la población en general, digamos. Nosotros lo que vemos acá, el desarraigo en las comunidades rurales, digamos, que se van a concentrar en centros poblados urbanos, tiene que ver con la falta de oportunidades en el interior, falta de política pública para el sector rural. Realmente las discusiones hoy teníamos así, no nos están pagando los sueldos, pero tampoco tenemos presupuesto para proyectos para las comunidades rurales, ¿no? Uh-huh. Así que en ese marco, bueno, lo que venimos sosteniendo es un plan de lucha, tenemos un plenario nacional que va a ser ahora entre 17 y 18 de abril, la idea es poder llegar a discutir a nivel nacional, digamos, de cómo seguimos con medidas para profundizar la discusión del modelo público que necesitamos, y que este modelo público responda a las necesidades de comunidades rurales del interior del país. Ustedes, desde el punto de vista, como vos decís bien, técnico y del Estado, ¿en qué asesoran, ayudan a los a las personas que trabajan en sus territorios así a nivel familiar, que tienen cultivo? Mira, nosotros tenemos como dos niveles. Al desnudo un poco esto de cuáles son las relaciones del macrismo con otros bloques que se dicen opositores. Yo personalmente no lo puedo entender después de tantos meses